a esa pobre gente de luz y de agua, ibas a producir un desastre, prácticamente un genocidio. Y todos sabemos quién es el culpable, todos lo sabemos. A pesar del blindaje notorio de información, inclusive de algunos medios que se consideran oficialistas, en fin. Y me viene a la memoria que alguna vez, desde el campo popular, advertimos y dijimos, ojo, que Mauricio es Macri. Bueno, parece que debemos repetir la advertencia y hoy decir que, ojo, Horacio es Rodríguez Larreta. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Chao, muchachos, será hasta el miércoles que viene y, bueno, seguimos en cuarentena. Un abrazo. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Bien, nos hacen llegar información que tiene sentido en alrededor de lo que venimos discutiendo. Hoy funcionarios de Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires, tuvieron un encontronazo, un diálogo serio con funcionarios de Rodríguez Larreta, de la ciudad de Buenos Aires. Los acusaron de haber provocado un aceleramiento de casos en toda la zona. Los funcionarios porteños respondieron en esa discusión a puertas cerradas, nos pudimos enterar de los contenidos básicos, que en la capital federal aumentaron más los contagios porque se hacen más testeos, que en realidad no hay una situación crítica, sino que como hay más corroboración de casos a partir del testeo, Capital tiene mejor medida la pandemia. Los funcionarios de Axel Kicillof fueron enérgicos y le dijeron que no están haciendo bien las cosas y que la apertura parcial registrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires no está dando buenos resultados. Levantamos la cortina, Nehuen. Qué grande Louis Armstrong, ¿no? A la pregunta que nos hacen, en base a las felicitaciones que lanzábamos hoy, algún medio que realmente recomendamos leer, no son las mismas fuentes, ¿eh? No tengo la menor idea de por dónde van las fuentes de otros colegas, no nos intercambiamos fuentes, no tiene mucho sentido eso, y las que les vertimos, como esta de recién, y las que vertimos habitualmente en fuentes seguras son fuentes propias directas, no guardan relación con las que posea otro periodista, sea cual fuere la conclusión. En este último caso se puede ver claramente la distante interpretación entre el accionar de la UIA, tal lo planteado en uno de los artículos en cuestión, y en otro. Yo ratifico la versión alrededor de la queja de la UIA sobre las ventajas que tienen los sectores financieros, con un PBI afuera, palabras textuales, ¿no? Y tengo las razones para informar acerca de ese comentario. Escuchamos a nuestro compañero Néstor Gorojovsky. A ver qué nos dice Néstor, que es el único que falta hablar por ahora. ¿Qué tal, cumpas? ¿Cómo estamos? Un saludo para la audiencia, un fuerte saludo para la audiencia, un abrazo muy grande. Y ya vamos casi con un récord en esta condición de cuarentena, ¿no? Digamos, pocos lugares del mundo están cuidando tanto a la población como la Argentina. Mientras no estén las herramientas biológicas y químicas para terminar con el virus, bueno, La Argentina está aplicando una enfermedad, un remedio a la enfermedad de manera masiva y con una gran inversión del Estado argentino en la protección de la salud pública. Mientras tanto vemos las consecuencias de la desidia y el mal manejo del Estado municipal en Buenos Aires en salud pública también. Porque entre las cosas que van a tener que cambiar ahora es la concepción general de la realidad. Nos habíamos olvidado que casas limpias, barrios verdes, habitaciones en cantidad suficiente para evitar el hacinamiento, eran cuestiones de salud pública. Así como otras cosas también son cuestiones de salud pública. Disponer de buena indumentaria, estar bien alimentados, son cuestiones de salud pública. Y estas décadas de predominio de la codicia, que ahora ha quedado concentrada en la capital federal de los argentinos que administran los que viven en ella, pero que es de todos. Nos hicieron a muchos olvidar esta cuestión básica. No es una casualidad el ataque a Ramón Carrillo, no importa de dónde venga, aunque sí importa que haya venido de un embajador británico y de un embajador israelí que francamente cometieron un error grave en política internacional, que es meterse en los asuntos internos de otro país, y que se van a quedar acá solo porque los argentinos somos excesivamente generosos. Porque otro país les hubiera dado la indicación de retornar a sus países de origen. Pero bueno, volviendo a la cuestión, no es casualidad que se haya atacado al doctor Carrillo, porque el doctor Carrillo precisamente opinaba estas cosas de la salud pública. Opinaba que una villamiseria es un ataque a la salud pública. Opinaba que población malnutrida por falta de ingresos para poder estar comiendo bien es un ataque a la salud pública. Opinaba que la ignorancia es un ataque a la salud pública. Y si uno defiende a Carrillo, entonces tiene que defender al gobierno que pone la salud pública por encima de cualquier otra consideración, que es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y si uno defiende al doctor Carrillo, y si uno defiende la salud pública, la propia salud, tiene que enfrentar al gobierno que ha transformado la salud pública en un negocio, que cree que eso está bien, que se desinteresa de los factores estructurales que hacen a la buena salud popular, y por lo tanto tiene que enfrentar al gobierno del PRO residual que está en la ciudad de Buenos Aires. Me parece quizás que es un momento de reflexionar sobre que para realmente apoyar al gobierno de los dos Fernández, porque están los dos Fernández gobernando, convendría empezar a atacar seriamente y minar seriamente las posibilidades del PRO en la ciudad de Buenos Aires. No hay lo uno sin lo otro, por más que las necesidades de coyuntura significa concretamente, precisamente, el interés de defender la salud pública, hagan que gobiernos tan disímiles como uno que ataca la salud pública y otro que la defiende estén trabajando codo a codo para sortear la amenaza del coronavirus. Estas cosas estaba reflexionando en esta tarde que se ha hecho de tormenta, y con estas cosas me despido por hoy. Néstor Gorojovsky le dice hasta el miércoles que viene, en esta cuarentena que va a seguir, a todos los que tienen la paciencia de escucharlo. Y quería reiterarlo. El gobierno de Alberto Fernández es nuestro gobierno, es el gobierno de la vida. El gobierno de Rodríguez Larreta es el gobierno de los mercaderes, que para la mayoría de nosotros no tienen otro camino que el que lleva a la muerte. Así que ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Esta radio se escucha en la zona metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, y es para empezar a pensar qué tenemos que hacer para que en 2021 se termine también en la ciudad de Buenos Aires esta lacra que nos está arruinando las vidas a los porteños y porteñas y a los argentinos en general y las argentinas en general que venimos a vivir acá. Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Bueno, aquí por un lado hay varias consideraciones anímicas para Néstor Grojovsky, tanto Lautaro Fernández Ehlen como Carlos Albizu, desde distintas perspectivas e interpretaciones le dicen: ánimo, che, subimos a Rodrigo. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse. Bien, Diego, con la solidaridad, apoyando lo que puede. Hernán Vázquez, qué buena nota con Martín Piqué. Enrique Martín, el gobierno es generoso, ¿por qué no responde a una intromisión grave en sus asuntos internos? Eso antes tenía otro nombre. Faustino Velasco, hay que recuperar el PJ Capital con peronistas. Hernán Vázquez, hubo un caso de coronavirus en un frigorífico de Alejandro Korn, y querían que los empleados no infectados fueran a trabajar. Escuchamos a Maradona. Va a estar bravo, para viajar a Formosa para alentar al Lobo, si se juega en el norte, pero lo vamos a hacer de alguna manera. Guardamos distancia, va uno sentado en cada colectivo, un tipo, van como 500 colectivos y bueno, y ahí vemos, alentamos a Gimnasia. Que, dirigido por Diego Armando Maradona, le recordamos a todos los amigos. ¿Qué programa hoy? ¿Cuánto roce, no? Abajo, cómo pica, cómo estamos rascando donde pica. Nosotros sabemos lo que están discutiendo los amigos, sabemos en qué está pensando, qué están discutiendo, y lo que queremos es canalizar las distintas voces que surgen del campo nacional. Nos dice Omar Zanarini, lo importante es que la ciudad vuelva a ser la capital federal. Claro, porque en el medio de todo esto está el tema de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a quién pertenece la ciudad? ¿Pertenece al país o a un grupo de personas? Último tramo, arriba la música. Nos seguimos encontrando en las redes, presten atención al video que colocamos hoy en nuestros muros, entra a la señal medios, entre a la gráfica www.radiografica.org.ar y si puede, en este momento complejo, colaborar desde la red compañera, ingresar, y todo aporte, toda ayuda es beneficioso para el desarrollo de una comunicación como debe ser. Nos saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.